Rostov, Atlético de Madrid, Newcastle, Leverkusen, Atalanta y el Bodo Glimt. Nos hemos hecho todo, bueno, ya éramos del Bodo Glimt, aquí no somos dudosos, ya éramos del Bodo Glimt. Bueno, pero también tenemos que levantar la mano porque dudamos en su momento. Pero de, claro, ¿cómo te vas a dudar? Sacando pecho y aquí hicimos bromas. En un principio con el Bodo y su himno y Luis, su cosa. Luis, ya sabes lo que tienes que hacer. Tienes que meter en el staff a un militar, a un antiguo piloto de F-18, que es lo que tiene el Bodo Glimt. Tiene metido ahí a un tipo, un marine, que yo, mira cómo los pone a jugar. No, la verdad que es una de las sorpresas y de luego da gusto, ¿no? Que ocurran estas cosas también en la competición más grande, equipos desconocidos vayan pasando y es bonito siempre para el fútbol. Joder, que se ha llevado los tres últimos partidos, han ganado al City, al Atlético de Madrid, al Inter en Milán. Pero es que estaban eliminados. Es que la única posibilidad de clasificarse era ganar todos esos partidos. No, pues claro. Los han ganado y luego se meten en el playoff, van en 16avos y se cargan subcampeón de la Champions. Luis, métete con nosotros. Es una locura. Di que tú sí sabías que el Bodo iba a dar la nota en esa Champions y éramos nosotros los que no. No, escúchame. Y lo primero que dije cuando entré es que no quiero ser ventajista como vosotros. No se me ha pegado tanto. Vale, mejor, no vas a tener mucho futuro en la radio entonces. Arranca el partido en el Bernabéu, Muelas. Sí, señor, arranca el partido, señoras, señores. Bienvenidos al espectáculo desde el Santiago Bernabéu. Presiona al Madrid. La saca el Benfica. Trataba de llegar a esa pelota. Vinicius Junior, apertura a la banda derecha. Le va a llegar a Dedic, ahí está, el bosnio trata de marcharse del marcaje, bien metiendo la pierna y además el último en tocar fue el jugador del Benfica, era Carreras el que le había presionado, será por tanto saque de portería lleno absoluto Luis Castro en el Santiago Bernabéu. Sí, como apuntabais, ese grandísimo ambiente de las noches de Champions, estaremos en torno a 80.000 espectadores, 4.000 de ellos del Benfica. La anécdota justo antes del partido, ha habido cambio de campo. No sé si lo habrá pedido Otamendi, pero el Real Madrid que está atacando en la portería del fondo sur con su primera equipación todo de blanco. El Benfica que también juega con su primera equipación, juega todo de rojo. En el primer minuto del partido la mueve Carreras desde el perfil izquierdo del terreno de juego. Se lo cuenta Tablero Deportivo, Radio Nacional de España, noche de Copa de Europa. Cambiando sentido de juego hacia la derecha, Alexander Arnold toca atrás, Asensio erró en el pase, va directamente, cuidado, a Richard Ríos, se desmarca en la zona medular del terreno de juego. Ataque Lisboeta, la mueve desde el perfil izquierdo del terreno de juego, tal, el lateral sueco tiene que tocar y retrasar el balón para Trubin, el héroe en el primero de los 13 partidos que han jugado Madrid y Benfica, sacando la pelota el cuadro que dirige José Mourinho desde el perfil derecho, viene a presionar Camavinga en la salida de la pelota, tocando atrás de dicha para Araujo para Trubin que la va a poner en cortito, mira cómo presiona a los jugadores del Real Madrid, también presiona el público en el Santiago Bernabéu, metidísimo en el encuentro. Ahí está arrancando Barreiro, se va acercando a la zona de peligro, suelta y la pelota para Richard Ríos en la frontal del área, viene cerrando Rüdiger, el rechace va hacia el perfil izquierdo, tocando y moviendo bien, ahora recuperando la pelota el Real Madrid, buscando el desmarque de Gonzalo, mete el pie, mira el balón, que le va a llegar a Vini, ahí está, arrancando Vini, sigue Vini, Vinicius Junior, tiene la presión de Dedic, estaba cerrándole el bosnio, saca la pelota, jugada en primera el ovación para Vini en su primer toque de balón, Luis. Sí, la gente con muchísimo cariño a Vinicius, ¿eh? Ese toque de balón en ataque, pero otro anterior también cuando había bajado a defender un ataque del Benfica por banda derecha, ha sido muy ovacionado, mucho cariño para Vinicius en estos primeros minutos. Solo digo una cosa, Benfica es un gran competidor, así que yo no me relajaría mucho con el partido, la verdad, porque es un gol de renta, únicamente. Pero yo creo que ha salido bien el Madrid, ha salido con mentalidad absoluta de que tiene una final, es una renta buena la que se trajo de Lisboa, pero no viene aquí ni mucho menos a ceder territorio. Eso sí, está el Benfica tocando en estos primeros instantes, estamos en el minuto 3 del primer tiempo, empate a 0, moviendo el balón Araujo, presionando Vinicius Junior, va a combinar con Barreiro, apertura a la banda derecha, Dedic todavía en campo propio, ya va a atravesar el territorio merengue, que bien se ha marchado por el centro Dedic, ahí está el bosnio, apertura a banda izquierda, va al centro, mete el pie Rudiger, rechazo, sacó la pelota y está poniendo el centro, va directamente por la línea de fondo, tocó un jugador de Madrid, será por lo tanto córner. Primero. Y cómo lo jalea, cómo lo jalea la parte del Benfica, como apuntó a Méndez, muy competidor, muy metido también su afición. Sí, que sí, que es un gran equipo. Y un equipo valiente, sí. El Benfica, después de todo lo que ha sucedido esta semana, está llevando el peligro. Ha salido bien, ha salido bien el Benfica, Es un gran... Oye, Mourinho nada, ¿no, Luis? No, de momento ni está ni se espera en esta zona. Yo creo que se han dicho, va a estar aquí y está en otro sitio. Lo tengo clarísimo. Seguramente. Pero la tele no le ha cazado todavía, ¿eh? Pues yo creo que va a ser la única posibilidad de que si es que le caza la tele y se vean los videomarcadores del estadio y vamos a ver la reacción del público. En el estadio está porque le hemos visto cómo aparecía en el autobús del Benfica. Se ha vuelto al bus. No le hemos visto todavía. Es capaz de volverse al bus ahí. No creo. Creo que en esta no. No, en esta no. Bueno, ha arrancado el partido bien. O sea, yo creo que con intensidad Benfica un poco lo esperado, ¿no? Sí, así es. El Benfica tiene claro que tiene que ganar el partido y lo tiene que hacer por dos goles para pasar, ¿no? Lo que tranquiliza un poco es que parece que el Real Madrid también ha salido con ritmo. Fíjate que hemos hablado de muchos partidos que les ves comenzar y parece que no están todavía en el estadio. No, hoy yo creo que todos tienen claro lo que se están jugando y si están a buen ritmo competitivo, yo creo que Real Madrid tiene que pasar. El favorito, claro, favorito. Pero mira, cuidado. Uy, qué bueno, Rafa Silva, que se mueve de maravilla en la zona de media punta. El reverso del jugador. Tiene mucho talento este Rafa. El disparo centradito, pero cuidado. No estuvo bien en la ida y creo que lo echó de menos el Benfica. Ha arrancado bien, Benfica, Luis. Sí, además ha hecho con la entrada de Richard Ríos hay un cambio táctico importante, aunque en defensa se colocan igual, en ataque Richard Ríos es un jugador interior, entonces hace el cuadrado con Rafa Silva, deja toda la banda derecha para Dedic y pasan a jugar en ataque un 3-2-4-1, que es un poco el sistema que siempre hemos hablado que ahora muchos equipos cogen, que en la ida no fue así porque tenía a Prestiniani que era una banda más clara. Entonces ahí el Madrid tiene que controlar a Richard Ríos, que se le está metiendo un poquito en esas zonas interiores y no lo están controlando bien. Yo creo que es ojo, un poco la ¡Ojo, Vini! ¡Fuera! ¡Qué buena la jugada! El chute de Vinicius Junior. Estaba pidiendo que le habían derribado. Pide penalti, pero yo creo que es la acción posterior. Una vez que ha concluido la jugada, quizás le golpean, pero el balón ya había salido fuera. Cuidado que según el CTA, ya lo posterior ya no vale, ¿eh? Como la de ayer, claro. El Atlético de Madrid, el Juliano. Estas ya no valen. A ver esta. La combinación Arda Güler, Vinicius Junior. El pasecito a Vini y con el exterior le pega a Vinicius, pero yo creo que es después, o sea que no vio nada. A ver. En esta nada. Deja el pie. Para mí lo de ayer, luego lo he vuelto a ver esta mañana, lo de ayer del portero del Bruja era un penalti como un camión. O sea, a mí me pareció Juliano, directo, me pareció. No, es que la diferencia de esto es que ayer el portero levanta la pierna. Pero hace el gesto del golpe. O sea, sí. A mí lo que más me llamó la atención fue que hizo el gesto de la patada. Sí. Bueno, otra vez Benfica la carga, Antonio. Sí, con espacios, está mandando balones al espacio el equipo de José Mourinho con Barreiro y Ausners, el noruego, y en la creatividad Rafa Silva en esa posición de media punta va a sacar Courtois, la mueve en cortito, tocando para Camavinga, apertura la banda izquierda, recibiendo desde ese perfil zurdo Rudiger, manda la pelota arriba, va a cortar Dedic, manda el balón hacia la parte posterior, pero había salido, por cierto, Méndez, ha habido incidentes antes del partido con los seguidores del Benfica, ha habido incluso cargas policiales, nada importante, nada grave, pero consignamos también ese suceso. Y Arbeloa en las televisiones de Con Derechos ha dicho que lo de Mbappé va a ser algo más que un partido. Ya lo anticipamos. Sí, ya dijiste ayer. Tú ayer que decías, tú apostabas por 5 o 6 partidos. Sí. 5 o 6 partidos que son 3 semanas. Que dicho así parece que son mucho, pero son 3 semanas. Sí, pero hasta el parón, pero incluido, quizás de selecciones. Si es hasta el parón lo firmamos, pero si es un poquito más se pierde, por ejemplo, la eliminatoria de octavos de final, siempre y cuando la saque adelante. Mucha presión, desde Francia. porque sí. Recordemos, hablabais ayer de esa situación en el que en Navidad decían que se iba a perder 3 semanas, apareció en la Supercopa, quería estar para ayudar a Xabi Alonso en la final contra el Barça, se le ha afeado mucho y ahora desde el entorno, desde Francia, se le ha recomendado parar porque si no le han dicho que el Mundial corre serio riesgo para Kylian Mbappé. De hecho es el entorno de Mbappé el que va filtrando todo. Ayer lo conocíamos por esas filtraciones del propio entorno de Kylian Mbappé. La mueve el Madrid a ver si puede recuperar la pelota. Finalmente va para Seldorf, el autor de 2 goles en el primero de los partidos que enfrentaron a Madrid y Benfica, sacando la pelota desde su parte defensiva. Rudiger, apertura a la banda izquierda, jugando a Vinicius Junior. Vini tiene que parar ante la presión de los jugadores del Benfica. Rudiger la está pidiendo Tchouaméni, finalmente va hacia Asensio, que levanta la cabeza pidiendo la pelota a Valverde, va a devolver Asensio, apertura a la banda derecha, Trent John, Alexander-Arnold, bien el pase en profundidad para la carrera de Vini, demasiado fuerte, no va a llegar. Mira, se lleva el aplauso, Vinicius está hoy el público. No, la gente está extramotivada con el propio Vini, o sea, Vini es que lo tiene a Mavisca todo hoy para hacer un partidazo. Así o sea, es, tiene a la gente a sus pies hoy. Después de lo sucedido en el partido de ida, yo creo que se ha convertido en ídolo de la afición blanca. Fíjate que ha tenido sus riñas con la afición, sus reproches, pero yo creo que todo el mundo está convencido de que ahora mismo es hace menos de un mes, es increíble, sí. Es increíble cómo cambia, no, cambia el cuento. El fútbol es tremendo. Oye, ahora Luis, ¿te parece Luis García Plaza, te parece penalti lo de Vini? No, esta vez no. Y yo creo que la diferencia está en lo que tú decías, la de ayer, es que el otro levanta el pie. Yo creo que es la diferencia. Es una jugada posterior, las dos, ¿vale? Y yo creo que aquí ya De Michelis va por el suelo y simplemente hay un contacto después de cada acción. Lo que pasa que de la otra sí que es que después de que Giuliano y ayer toque la pelota, el otro levanta el pie y va a contestar con él. Es un poco la diferencia que creo entre las dos. Para mí la de ayer es penalti y la de hoy no, pero por esa diferencia. Si yo también hubiera levantado el pie, para mí también son. Pero ahora si no se va a pitar ninguna posterior, pues entonces no son penalti ninguna de las dos. Veo que tienes bien identificado, Has llamado a Otamendi De Michelis, es decir... ¡Ay, perdón! No, hostia, se me ha ido. Pero claramente es ese perfil de central. Se me ha ido, no sé por qué. Podría ser, mister. Perfectamente. Sí, o sea, te quería decir, sí. Me gusta la situación que está cogiendo Vinicius muy abierto y Carrera se adelanta mucho la acción y coge una posición interior, un poco parecido igual a la situación de salida de tres que hacen con tres, los dos mediocentros que son Arda, que viene aquí, y Camavinga, y después Carreras coge una posición interna también, un poco parecida a lo que está haciendo el Benfica. Pero ahí os pregunto, ¿y no haría falta también que fuera un poco más simétrico? Que también la derecha con Trent, sí, con pero lo Valverde. Hace con Valverde. No, a Trent lo baja abajo para la salida, ¿vale? Y hace una salida de tres con él y los dos centrales, y sin embargo Carreras coge una posición interior y Vinicius en ataque mantiene la panda. No descarto que puedan cambiar la situación ofensiva, que ya lo hicieron un día, pero después volvió Vinicius al medio, cogió de punta y Carreras cogió la banda. De momento están apostando por eso, por mantener a Vinicius abierto y que Carreras se meta entre las situaciones de central y lateral en esas situaciones intermedias, como si fuese un media punta. Sí, a ver, está Antonio. Lo intentaba el Benfica, el pase desde la izquierda, Rafa Silva, pero no llega Richard Ríos, el jugador colombiano, sale la pelota por la línea de fondo. Ya que tenemos un gran míster aquí, Luis García, tengo que preguntarte, cuando te han expulsado, ¿dónde te gustaba o dónde te dejaban ver los partidos y si eras de dar muchas indicaciones o lo hacías en la previa? Hombre, intentas aprovechar al máximo más que nunca las situaciones, pero la verdad que es una jodienda, como por decirlo bien, porque te sientes... Se pasa muy mal. Yo la verdad que estoy expulsado, es una de las sensaciones, sobre todo por acumulación de tarjetas o algo, es una de las sensaciones más muy muy difíciles, porque quieres transmitir, no llegas, hablas con el otro a veces no te escucha bien, bueno, a lo mejor mandas un WhatsApp, es una ruina, la verdad que bueno, es lo peor para mí que me puede pasar. Y se sufre mucho. No, aparte, no puedes. Estaba localizado. Aquí tenemos al entrenador que no sabemos dónde está. Sí, bueno, pero eso yo me lo imaginaba. Yo no sabía dónde podía estar. Sí. Va a estar el que todo el mundo esté pendiente a ver dónde está, dónde se ha quedado. Buen regate, mister. Sí, yo creo que no descarto. Una vez que estuve en el hotel con el Real Madrid, ¿no? No sé, en el Chelsea. Y con el Inter una vez se quedó en el autobús. Es un grande. En eso hay que reconocer que es un auténtico. No, yo me creo cualquier cosa. Al final acabaremos sabiendo dónde está viendo el partido, pero me creo cualquier cosa. Pero bueno. Yo lo, yo lo que veo es que están todas las cámaras como locos buscándolo. Mirando. Claro, claro, porque es una de las imágenes. Si lo hubiera puesto fácil, no sería él, ¿eh? Él tiene que saber ahora todo el mundo buscando ni dónde está. Juego Pavlidis, buen centro. Puede marcar el Benfica gol. Gol del Benfica. Gol del Benfica. Ay. Jugada desafortunada. En un rechace de Asensio, Courtois la sacó en primera instancia y acaba marcando el conjunto lisboeta para igualar la eliminatoria. Ojo, problemas para el Real Madrid. Cuánto infortunio en esta jugada de Pavlidis desde la derecha, ese despeje de Raúl Asensio. Y al final acaba marcando el conjunto Rafa Silva, ¿no? Creo que ha marcado al final. Rafa Silva, sí. Rafa Silva, a ver, mira, vamos a ver repetida la jugada. La verdad es que Carreras está adelantado. Uf, sí, le rompen ahí, Luis, pero, pero es total en la posición de Richard Ríos. Es que se mete entre líneas y no lo están controlando. Pierde la banda, se está metiendo en la doble media punta con Rafa Silva y no lo están controlando. Después pasa lo que pasa, ¿vale? Pero el origen de la jugada es la situación de Richard Ríos entre centrales y mediocentros nuestros, que se mete ahí y como parte de banda no lo están fijando. Ha recibido, ha jugado por fuera y ahí no se, después ha pasado la desgracia. Pero mira, veis ahí la jugada, ahora recibe ahí y ahí es donde nos está costando ajustar la situación de Richard Ríos desde el principio, ¿eh? Ellos lo aprovechan eso de maravilla. Por cierto, el intenta meter la pierna Asensio. Qué parada ha hecho Courtois. Uf, a Mavisca. Sí, luego la otra ya la ha metido Rafa Silva. Qué parada. Y la otra porque no se atreve a rematar la primera. Si se atreve a rematar la primera, se la vuelve a parar Courtois. O sea, ya había llegado allí. Es eléctrico, la verdad, con lo grande que es, lo rápido que se mueve. Es una pasada. El Bernabéu silenciado. Bueno, la afición madridista. Ahora corean los 4.000 del Benfica. Saltó todo el banquillo lisboeta casi al campo a celebrar ese gol de Rafa Silva, que llegaba en este mercado invernal de nuevo a la que fue su casa. Vaya carita se le ha quedado a Arbeloa, también a Courtois en esa acción. Pedía Vinicius, vamos también Güler, pero creo, Antonio, que se ha quedado el Real Madrid tocado, los jugadores. Había ido más y mejor el Benfica, ¿eh? Aguantadme un segundo. Acaba la primera parte, bueno, el segundo cuarto, ¿no? Estamos en el descanso del Virtus Bolonia-Barça. Sí, lo mismo, ¿no? Primera parte, segundo cuarto, sí. El Barça que se quiere lamer de las heridas. Estaba en modo fútbol, Lucas. Se quiere lamer las heridas de esa eliminación. Coopera está jugando en Bolonia, en la cancha de la Virtus, y mal segundo cuarto de los blaugranas, 27-15 el parcial, y -4 para el equipo de Xavi Pascual, 47-43, con un inmenso Kevin Partey. 16 puntos sin fallo, toda la segunda parte por delante en Italia. Como decimos, descanso, Virtus 47, Barça 43. Y en el Bernabéu vale el gol de Rafa Silva. No se ha escuchado, Sergio y Marcos. Dale, Mulas. Ojo, ahí está Arda Güler, apertura a la banda derecha, va al centro, pega el Tchouaméni. El desmarque de Tchouaméni, bien, Alcón, el pase para Tchouaméni, y qué bien coloca la pelota Tchouaméni, ajustando al palo izquierdo de la portería de Trubin. Marca el Madrid, marca Tchouaméni. 16 del primer tiempo en el Bernabéu, Real Madrid 1, Benfica 1. La clavó Tchouaméni y ha aprovechado, he visto, Luis, Rüdiger, ese hablar con Arbeloa, yo creo, para advertirle de eso que estaba comentando ahora Luis García Plaza, del agujero que les están haciendo atrás. Correcto, Méndez, lo ha visto fenomenal Rüdiger. Bueno, no sabemos lo que le ha dicho, evidentemente, pero sí, con gestos ostensibles, haciéndole indicaciones, y Arbeloa le intentaba con las manos decir cuidado, cuidado, y cuidado que ataca el Benfica. Ojo de Tich, ahí está dentro del área, filtra el pase, va a sacar a la pelota la defensa del Madrid. Por cierto, en la celebración también ha sido curioso, alegría compartida. Se han ido a celebrarlo la mitad del equipo con el pasador Valverde y la otra mitad con el ejecutor, que ha sido Tchouaméni. Mira Arda Güler, el partido se rompe. Gerard Müller, ahí está Gonzalo, Gonzalo pidiendo la pelota, de nuevo el canterano, tocando atrás, recibiendo en el círculo central, el Madrid que tiene que aprovechar este momento, juega Camavinga, apertura a la banda izquierda, recibiendo carreras, empata uno, acaba de empatar a Tchouaméni en el Santiago Bernabéu, llegando al minuto 17 del primer tiempo, Real Madrid 1, Benfica 1. Llevaba Tchouaméni sin marcar un gol con el Real Madrid desde la final de la Copa del año pasado ante el Barça, es su primer gol de esta temporada, no está para marcar goles, pero le pegó fenomenal el primero en la cuenta de Tchouaméni este curso. Salvo una situación importante, Ha sido muy cross, ¿no? Ha sido muy cross, sí, totalmente cross. Lo he pensado, sí. Ha sido muy, hacía mucho que no veíamos un gol así de pase atrás y llegada a la frontal. Creo que alguno de Güler durante la temporada pasada, pero me ha recordado mucho al tiro de cross. Ha sido un buen gol, ¿verdad? ¿A quién se lo marcó? Sí, el toque de cross así por el interior, por el lado de un palo, fue la verdad que una preciosidad. Bueno, ha tenido suerte el Madrid, porque el primer cuarto de hora, vamos. Sí, no está mucho mejor el Benfica. Y Tchouaméni, yo creo que el año pasado jugó todo el año de central, y tendrá sus cosas, sus limitaciones en cosas y sus virtudes en otra, pero en ese puesto creo que está haciendo una temporada bastante buena y realmente se nota mucho cuando juega de medio centro, que el año pasado, claro, ayudaba al equipo de central, pero había veces que se notaba que no era su posición. No sé qué está pasando ahí, estaba hablando Luis Castro, Fede Valverde con el árbitro. Sí, estaba protestando. Bueno, es que ¿quién estaba por ahí cerca? Seguro que, aunque no lo vierais y los oyentes, Otamendi. Correcto, pues premio para, creo que era Sergio Sauca, Otamendi estaba por ahí y ya se han zarzado con Valverde, que, bueno, le ha recriminado. Y las que le quedan. Sí, sí. Otamendi y su clase habitual de cancherismo, que ya lo demostró en el partido de Lisboa. Saca la pelota Courtois en largo, a ver si puede llegar a retener el Cuero Carreras, apertura a la banda izquierda, tocando Camavinga, Camavinga mete el pase al espacio para Vinicius Junior, estaba cerrando de dicha el balón que sale por la línea lateral, saca de banda, mira Vini cómo hace gestos para que el público siga conectado. Este sí es el Vinicius que quiere el madridismo, el que se vuelve a la grada, el que jalea, el que lo intenta una y otra vez. Ha marcado en los últimos 5 partidos, está en racha Vinicius Junior y marcó el golazo en el partido de ida en Lisboa hace 8 días, la mueve el Real Madrid tocando en la parte central del terreno de juego, Alexander Arnold, presiona a los jugadores del Benfica, le llega el Cuero Asensio, apertura a la banda izquierda, juega con Rüdiger, la está pidiendo Vinicius Junior, hacia Vini va el balón, ahí está Vini, Vinicius Junior tocando en cuartito para Camavinga, Camavinga en la zona de 3 cuartos, se pidiendo el balón atrás, Asensio para Tchouaméni, el autor del gol del empate, juega Camavinga, va subiendo la pelota Camavinga, ahí está Camavinga, sigue Camavinga, Camavinga, Camavinga se va hacia la izquierda tocando para Vinicius Junior, Vini con el balón, Vini con el balón, Vini con el balón, tocando atrás de nuevo con Rüdiger, Rüdiger tiene que tocar atrás ante la presión de los jugadores del Benfica, Asensio ahora la pide por el lado diestro, Alexander Arnold jugando, Gonzalo va a devolver, Alexander Arnold, vamos, vamos, vamos, va al centro, malo, malo, malo de Alexander Arnold, no fue bueno, cuidado ese cabezazo de Dedic, va directamente a los dominios de Trubin. Sacará el portero ucraniano. ¿Te está gustando la narración, mister? Sí, sí, está muy bien. Yo creo que el Madrid, después de recibir el gol, lo que habéis dicho, creo que el primer cuarto hora. Además, creo que ha habido una variación defensa ahora cuando se ha metido y Carreras ha seguido mucho. Uy, más. ¡Cuidado, el Benfica! Se ha paseado dentro del área pequeña, no ha rematado nadie. Se ha paseado el balón dentro del área pequeña, no lo puedo creer. Sigue el peligro a favor del Benfica. Richard Ríos mete el pie, Camavinga, córner. Es un drama el Madrid dentro del área. No, es que, pero una cosa, el problema es que Alexander Arnold, defensivamente, es que le cogen la espalda las veces que vayan a querer, Pues brazos en jarra de los jugadores del Real Madrid, claro, veo a Rüdiger hablando con Carreras. Estoy viendo la imagen ahora. Claro, pero aparte es que ni se fija que hay un jugador detrás. Él va corriendo para atrás sin mucha tensión. Bueno, sí. Pero es el mismo error que en el gol. O sea, si en el gol Rüdiger y Rüdiger y Carreras están muy adelantados, ¿por qué ahora Alexander Arnold y Rüdiger también están muy adelantados? No tiene sentido que el mismo error lo cometan dos veces seguidas. Pues claro, antes por lo menos ha sido una jugada elaborada. Es que eso, esto ha sido la fácil. Claro. Antes ha sido, por lo menos, se ha metido Richard entre medios, hemos conectado con el Benfica, ha jugado por fuera. Hostia, este es del central, a uno solo que está allí. O sea, es un fallo muy, muy, muy grande y no se pueden cometer esos errores. Para mí eso es falta de tensión, Emilio. Sí, sí, bueno, es que ni se fija siquiera que le tiene detrás. O sea, un defensa de un equipo de élite que no tenga ni siquiera una vigilancia, o sea, que no sabes que tienes detrás un delantero todavía. Pues eso. Pero es el otro día, Emilio estaba diciendo... perdona, Luis, decía el otro día Sergio Saoka que si estaba viendo algo mejor en el Madrid era la defensa. Sí, sí, pero en el caso de Arnold es que él va muy bien para arriba, pero claro, para atrás... Ojo el Madrid, ojo, sigue atacando al Valverde por el centro de Alexander Arnold, el interior del área, saca la pelota a la defensa del Benfica, 1-1 en el minuto 22 del primer tiempo. Alexander Arnold, que antes ha cometido un error tremendo, ha posibilitado esa contra del Benfica. Mira, Camavinga, pégale Camavinga, centradito, pero se lleva el aplauso del Bernabéu. Cuando estaba en el Liverpool, Alexander Arnold haciendo esa grandísima carrera, era uno de los máximos asistentes, pero también en los últimos años tenía una estadística muy en contra, que era uno de los jugadores más regateados de la Premier League. Correcto. O sea, ya sabe el Real Madrid lo que compró. Esta jugadora más de tensión, ¿eh? Pero esta no es que sea... Es que seas mal defensivamente o que te has superado. Es que no estás, o sea, estás 100 metros por delante. Uno puede ser... Los futbolistas tienen unas características, ¿eh? Eso, hay gente que siendo defensa es mejor defensa y va peor para arriba, y otros es al revés, van ofensivamente muy bien. No, es que esta no estaba, esta tenía un extremo allí metido en la banda y él estaba a 15 metros por delante. No tiene nada que ver con ser unas cualidades, simplemente estar viendo el partido y saber que tengo uno ahí a por él. Vini, sigue Vini, el chute de Vini, centradito, sin problemas, atajos, el guardameta ucraniano Turin, aplaude también el Bernabéu la iniciativa de Vinicius Junior. La saca el conjunto lisboeta, estamos en el 24 del primer tiempo, empate a 1-2 goles ya, es lo que llevamos de partido. El Benfica que ha empezado muy bien el encuentro, algunos despistes defensivos en el Real Madrid, algo que estamos viendo durante toda la temporada, sacando el cuero del conjunto portugués desde el perfil derecho. Richard Ríos le está cerrando carreras, el último toque fue el colombiano, será por lo tanto saque de banda a favor del Real Madrid, moviendo la pelota el cuadro de Arbeloa, es Rüdiger tocando atrás, recibiendo el arquero belga Thibaut Courtois, que ayer en la sala de prensa volvió a dar una clase de sentido común. Dijo que el fútbol tiene que dar un ejemplo ante todas las atrocidades que suceden, como esos insultos racistas de Prestiani. Saca la pelota por el costado derecho, un poquito más centrado a Mavisca el Madrid en los últimos instantes, aunque ya hemos tenido ese susto. Bueno, el gol ayuda mucho, ¿eh? Ha pasado pocos minutos desde recibir el 0-1 al empate, y eso ayuda mucho. Si no, estaríamos hablando de otra cosa. Un Real Madrid ya nervioso, con incertidumbre, mirando todo el rato para el marcador y para el tiempo. Bueno, menos mal que ese tiro de Tchouaméni ha entrado pegadito al palo. Si no, tendremos, yo creo, problemas mayores a estas alturas. Hablaba Luis, ahí está Pavlidis, ¿no? Con Asensio. Sí, bueno, lo van a bailar toda la noche muy pegados los dos. Decía Muelas que alababas a Courtois por las declaraciones. Tenemos que decir que Prestiani ha hablado, lo ha hecho en su cuenta de X. Es cierto que lo ha borrado segundos después, caliente después de que la UEFA le dijera que no va a poder jugar esta noche. Y decía, pegar una piña, un golpe sin pelota se ve que no hay sanción, y sancionar sin pruebas se puede, se ve. Ya no disimulan ni un poco con el Real. ¡Qué vergüenza dan! Así es. Luego lo ha borrado. Bueno, luego lo ha borrado, pero... Sí. Oye, bueno. me dice un amigo portugués que ellos creen que Mourinho está en el autobús. Que el autobús de Benfica, que han traído el autobús, tiene una especie de salita de estar en la parte de atrás, y que ellos creen que está viendo el partido ahí. He chequeado y es en el que viene el autobús, es un partido con la Roma contra el Inter en San Siro, y gana la Roma 1-2 ese partido, y lo grabaron en las redes sociales del club y después lo subieron. Yo me lo imagino ahí en el saloncito atrás, o sea, en el autobús, no, con el chándal, con los pies encima de la mesa y viendo el partido. No descarte que si gana el Benfica, las redes sociales del Benfica después saquen un vídeo de Mourinho. Sí, sí, sí. No descartes que si gana el Benfica igual sale al césped. Mourinho. Sí, sí. Se va a Cibeles. Sí, sí. Sí, porque es algo que yo creo que también le habrá dado pena en cierto modo, porque sí, hombre, seguro que sí, seguro que sí. Por eso yo estoy convencido que él no forzó lo del otro día. Lo que pasa es que se le fue la pinza, pero vamos. A todo esto, ya sabemos que está el Atalanta clasificado. Fer, ¿cómo están los otros dos partidos? Bueno, pues no hay goles ni en Turín ni en París. La Juventus no puede con el Galatasaray. Recuerdo que perdió 5-2. No está siendo un acoso y derribo del equipo italiano. Está aguantando bien el equipo turco, que de hecho ya ha tenido una en las botas de Osimhen. Y en otro partido, el PSG de momento con esa ventaja del 3-2 contra el Mónaco, pero tampoco hay goles en París, más igualado quizá, aunque ha tenido una clarísima el Mónaco, una oportunidad de Koulibaly sin portero, no estaba Safonov, así que de momento sin goles, PSG 0, Mónaco 0 y Juventus 0, Galatasaray 0. Pues partido limpio de momento del Bernabéu, 1-1 sin cartulinas, hablando de fútbol y de momento pasándolo bien. Buenas. Y otra vez Alexander Arnold perdiendo la marca, sube mucho el lateral inglés, pero después se bajaba cuando ha recuperado el Benfica el balón, bajaba al trote y esto puede generar más peligro para los ataques del conjunto lisboeta, que juega con Richard Ríos moviendo el balón para Osners, el noruego, en la parte central del terreno de juego, llegando al minuto 28 del primer tiempo. Empate a uno en el Bernabéu. Es que, fíjate, yo me estoy fijando en Alexander Arnold. Él va trotando por el campo. Pero él tiene un en Madrid. ¿Eh? Y se ha ido, pero ya te digo, caminando. No, pero es que él va así, va trotando, o sea, va un poco. Yo creo que él para atrás le cuesta girar, la verdad. Pues por aquí está atacando el Benfica continuamente, por el lado izquierdo, por el lado de Alexander Arnold, está viendo las opciones y con Selderup, con los apoyos de Rafa Silva, que se mueve de maravilla en la posición de media punta, está llegando el peligro del conjunto lisboeta en el Madrid. Recordamos, ha marcado Tchouaméni en esa muy buena jugada elaborada por Arda Güler. Fede Valverde se pase atrás, ojo ahora de nuevo Tedic, va al centro, va a ser córner, o sea que banda córner, sí. Pues córner, Luis Castro, a favor del conjunto lisboeta. Justo donde están los aficionados del Benfica, que vuelven a aplaudir, vuelven a jalear. Y el Bernabéu, que vuelve a quedarse algo preocupado, después de esa reunión del Real Madrid. Cuidado también de Araujo, cuidado al juego aéreo. Ha bajado un poquito los decibelios en el Bernabéu. Corner, saque de esquina, va a colocar la pelota Sedelub, el jugador noruego, brazo derecho arriba, balón a la frontal del área, la va a sacar Tchouaméni de cabeza, en todo caso va hacia la posición de Tal, metió el pie el jugador del Real Madrid. Mira, el último a tocar fue el lateral sueco, por lo tanto balón para el Real Madrid, sacará Arda Güler desde el perfil derecho del terreno de juego, llegando al minuto 30 del primer tiempo en el Santiago Bernabéu. Real Madrid 1, Benfica 1. Con este resultado, el Madrid estará en los octavos de final de la Champions. El viernes el sorteo, o el Sporting de Portugal o el Manchester City serán los rivales del conjunto de Arbeloa en esos octavos de final. Y ya recordamos al Atlético de Madrid, Tottenham o Liverpool, y al Barça, Newcastle o Paris Saint Germain. Mejor el Sporting de Portugal, la Mavisca. Sí. ¿Sí, no? A priori, sí, sin cuidado, duda. Que aquí te la podría recordar. Por eso, hombre, te digo a priori. Es que sí, pero bueno. Ya llegamos a unas alturas que son todos peligrosos. Sí, pues bueno, pero pídete uno. Venga. No, saca la bola. Me pido el Sporting. No tengo ninguna duda. Sería el tercer viaje consecutivo a Lisboa, ¿eh? Nos podemos empatronar. Madre mía, tres viajes consecutivos a Lisboa por parte del Real Madrid. Mira Arda Güler apertura a la banda derecha. Fede Valverde con el balón desde el costado derecho del terreno de juego. No va a llegar a Tchouaméni, pero viene por allí Asensio. Ganda el balón a la izquierda, jugando con Tchouaméni con Vinicius Junior. Arrancando Vini con la pelota, tocando para Carreras. Va a devolver al brasileiro. Bien Vini, que bien se ha marchado de Tedic. Ingresa dentro del área Vinicius Junior, recorta Vinicius Junior, tiene que parar el brasileiro, estaba cerrándole bien el bosnio, va al centro, Valverde de cabeza, Gonzalo, gol, Arda Güler, gol del Real Madrid, Arda Güler. Interviniendo Fede. Federico Santiago Valverde Di Peta. El pase para Gonzalo. Metió el pie Gonzalo. El rechace de Trubin. Estaba Ardaguler en segunda línea para el remate. Marca el Madrid, marca Ardaguler. Llegando al 31 del primer tiempo. Real Madrid. Puede ser fuera de juego de Gonzalo. Ahí anda. Pero sí. Está justito, ¿eh? Sí, hay que verlo, sí. Y vamos a verlo. Luego Trubin lo que pide es un puntapié, pero yo creo que no. La jugada de Gonzalo, o sea, la posición de Gonzalo hay que mirarla. Y luego Cooler con Trubin. Llega antes. Sí. Están revisando. No, llega antes. Para mí lo es único no que yo creo que puede revisar puede es Gonzalo. Sí. Eso es. Sí. Eso es. Al portero falta no es. No. Es Gonzalo si está o no. Pues Silvia, es lo que están protestando los jugadores del Benfica. Luego hay falta al portero. Luego ya veo no, todo. No la tiene en las manos todavía. Ahí no hay. Lo único puede ser lo de Gonzalo. Fuera de juego. Otamendi con Valverde y el colegiado hablando. Trubin intentando meter presión. Se está revisando y aquí todo el mundo, Antonio, expectante. Sí, vamos a ver porque está ahora explicándole algo el árbitro a Otamendi, al central argentino, mientras están chequeando la jugada del gol muy protestada por los jugadores de Benfica. Daniele Chiffi en el VAR. No, lo anula por fuera de juego. Sí, es que parecía así. Uf, yo creía que no por el talón del defensa, ahora lo veremos. Me parecía que no, fíjate. Estaba muy al límite, sí. Pues anulado, ¿no vale? La primera que ha tocado Gonzalo, ¿eh? Sí, sí. Y ha sido, bueno, no pero ha sido suyo, pero hace daño Gonzalo, claro, dentro del área. Pero Sergio, es que igual que hablamos de que Mbappé es el, si no es el mejor jugador del mundo, pues no sé. Vale, pero Gonzalo te da un área que el Madrid lo ha hecho falta, ¿eh? Lo ha hecho mucho falta. Cuando llegan y está el equipo encerrado, tener a Gonzalo ahí, es que cualquier balón. Pero el Madrid se siente cómodo, Luis, pues, con un compañeros, mi sensación es que el Madrid. Justo cuando. Dinos, compañero. Cuando celebraba el gol, al hilo de lo que está diciendo de Gonzalo, cuando celebraba el gol el Real Madrid, Arbeloa ha llamado insistentemente a Gonzalo y le estaba también dando indicaciones en esa situación, aprovechando ese parón. Mira, pues la imagen que nos acaba de dar, Luis, estoy contigo, es que para mí el talón habilita a Gonzalo. Sí, pues no lo he visto, a ver. Es el hombro. O sea, el hombro de Gonzalo. Pero es el que hombro el talón, Gonzalo, tal cual está en la línea. Sí, lo que pasa es que está como más a la izquierda. Desde ahí. Sí, o sea, claro, pero bueno, con una base, ¿no? Entiendo. Mira, sí, aproximada. Lo que pasa es que una cuestión de fe, ¿no? Sí. ¡Wow! ¡Madre mía! Ah, pero escucha, Luis, es que hay que hacer un acto de fe. Si no, me vas a contar claro, a mí cuando estoy entrenando. Sí. O sea, claro. Hay que hacer actos de fe en esas cosas. Es, claro. Pero, oye, hostia. Cartulina importante esta, ¿eh? Para Richard Ríos. Sí. Para el jugador del Benfica, la verdad que ha llegado tarde ahí a una disputa de balón. Oye, y el árbitro ya ha mostrado con la paranoia. Estoy con la paranoia de los pisotones. Yo creo que ya en el fútbol no hay patadas ni agarrones, ya solo hay pisotones. Yo pisar, ¿no? Veo acá pisotones por todos los lados. En el partido que tengo de fondo, tenemos de fondo aquí en el Juventus Galatasaray, antes Salaya le acaba de pegar un pisotón también muy feo en el tobillo. Y esto es penalti. Y ojo que la Juventus se puede meter en la eliminatoria. Bueno, 5-2 perdido en la ida, o sea que todavía le queda. Osimhen ya en la primera, ya lo hemos visto ahí rebrincarse con... Ya la sacó tarjeta María, también ya sí. Tiene Osimhen una tarjeta. O sea, con Gatti, de la época Napoli. De verdad, menudo roto tiene Osimhen. Pero bueno, ahora hay un jugador tendido en el suelo, Vini. Vinicius, yo creo que ha soltado la mano el jugador Barreiro y al final ya se recupera el jugador brasileño del Real Madrid moviendo la pelota al equipo de Arbeloa. Asensio, apertura a la banda derecha, Fede Valverde que había intervenido también en el gol anhelado. No lo pierdes. La verdad es que el Real Madrid ha llegado dos veces y ha metido dos goles. Las dos veces, ¿eh? Globalmente el partido yo creo que está más en lo que el Benfica quiere que lo que el Madrid quiere. Se ha nivelado un poco. Pero yo no le veo cómodo al Madrid, sinceramente. Sergio, el problema es que yo no sé si el Real Madrid sabe lo que quiere. Ya, sí, lo hemos hablado. Ese es el gran problema para mí. Sí. Claro. Es que el Benfica yo creo que tiene las cosas mucho más claras, independientemente de lo que pase luego. Pero de momento yo lo veo mucho mejor plantado y bastante más sólido. Está más parecido a como jugó el partido que ganó con el 4-2. No. Es verdad que necesitaba que necesitaba un resultado concreto, que era la victoria. Hoy también. Perdona, yo creo que están haciendo los dos mejor partido, como visitante que como local. El otro día yo creo que el Madrid allí fue un partido súper controlado y que tenía realmente muy bien. Y aquí el Benfica está siendo mucho más peligroso, está teniendo buena iniciativa, está sabiendo atacar los espacios del Madrid. Es verdad que lo que ha dicho Méndez, que cada vez que llega al Madrid da una sensación de que le puede marcar, pero no sé, veo más cómodo a los dos equipos cuando ha jugado de visitantes que de locales. Y la presencia de Richard Ríos, que ya lo ha dicho antes, Luis, sí, para mí es que es muy bueno, ¿eh? Por ser muy bueno. Es el mejor jugador del Benfica, sinceramente. Richard Ríos. Era el hombro lo que tenía. Sí, mal, sí. Es que no, era el hombro. Ojo, ¿no? Sí, era el hombro. De nuevo por la izquierda, siempre por la izquierda, siempre por la izquierda. Se rechaza. ¿Para dónde, Courtois? ¿Para dónde, Courtois? Brutal. Se están empezando a cumplir más o menos el libro del Madrid en Champions. Madre mía, qué parada. Está jugando mucho. Qué barbaridad. Benfica, ¿eh? Mira, Luis, está intentando cerrar un poquito Tchouaméni, a esa banda con tren apoyando ahí, porque Asensio, lógicamente, tampoco puede acudir a todos los incendios. Pero aún así, es que no puede estar en todas partes. Es que es tan fuerte el disparo, o sea. Es que parece que pegó en el palo de lo fuerte que sale ese rechace. O sea, me parece increíble. Y te decía, Sergio, que Richard Ríos jugó un Mundial Sub-20 de futsal con Colombia cuando estaba antes de llegar a Palmeiras. Y fue uno de los más destacados en la Copa América 24, que Colombia llega a la final, y también en el Mundial de Clubes. Pero Benfica lo ficha y él estuvo jugando el futsal hasta los 18 y 19 años. ¿Lo puede poner a jugar a Benfica en el futsal también? Bueno, es un jugador, yo creo que va a dar el salto a un grande del fútbol europeo seguro, y al que vamos a ver con un papel importante con Colombia, que ojo con Colombia, un equipo muy importante, y que Richard Ríos es titular indiscutible. De momento 38 de la primera. Alexander Arnold es transparente en defensa, ¿eh? No, yo creo que es el primer cambio del Real Madrid en el descanso ya, fíjate lo que te digo. Mira que no, ahora los entrenadores es difícil ver un cambio en el descanso, esperan un poquito más. Para mí es un cambio ya. Es que está muy, muy endeble el Madrid, y por esa banda donde está Alexander Arnold está atacando el Benfica, está llegando con mucho peligro, como en la última ocasión con esa parada tremenda de Courtois. La mueve el equipo merengue por medio de Tchouaméni, tocando a la izquierda, jugando hacia Antonio Rüdiger. Pero vuelve el Real Madrid a los viejos defectos, Emilio, que hemos hablado mucho este año. Todo al pie. Nadie busca espacios, es verdad. Otra pérdida. Bueno, había falta, pero fíjate cómo armaba la contra el Benfica otra vez. Cómo se enfadan los jugadores del Benfica que le protestan al colegiado. También veo hasta 6 personas del banquillo del Benfica salir a protestar al cuarto árbitro. Y el portavoz Otamendi, Marcos Durán, el portavoz oficial del Benfica, es Otamendi. Siempre bueno, no le dicen a los capitanes que solo tienen que hablar ellos. Claro. Otamendi se lo toma al pie de la letra. No siempre, no quiero decir que cada vez. Él lo tiene clarísimo, es el speaker de Benfica. Totalmente. Estamos ya en el minuto 40 del primer tiempo. Empate a uno, la mueve el Madrid. La parada de Courtois es que además pasa por debajo de las piernas de Valverde y de Tchouaméni. Y con todo va y la para. ¡Qué parada! Tremendo paradón. El chute de Richard Río, rasito, fuerte. No lo veía Courtois y vuelve a aparecer el portero belga, mientras también vuelve a aparecer Vinicius Junior. Vinicius a la izquierda, Vinicius Junior se va acercando a la zona de peligro, suelta el balón hacia la derecha para Fede Valverde, que va a poner el centro al interior del área, va a sacar la pelota Otamendi, el balón que va hacia Alexander Arnold con dificultades, va a sacar el balón atrás para jugar con Courtois, juega con Rüdiger, la pelota que va acá, Camavinga, moviendo para Carrera, esa Carrera se va por el centro y estaba pidiendo la pelota Tchouaméni, apertura a la banda derecha, de nuevo con Fede Valverde, la baja Fede Valverde, balón al espacio para que se desmarque, Gonzalo va a devolver, Valverde, balón atrás, hay que pegarle desde ahí, se rechace, córner, saque de esquina, el córner Arda Güler a favor del Real Madrid. Otra vez Valverde por la banda derecha, aguantando ahí dentro del área y poniendo un muy buen centro, rasito. Señor, las combinaciones con Fede Valverde, Arda Güler por esa banda derecha están surtiendo efecto en el conjunto de Arbeloa. Jugada estrategia para primer córner del Real Madrid, minuto 40. Ahí está el saque de esquina a favor del equipo merengue. Va a colocar la pelota Trent John, Alexander Arnold, subiendo los centrales Asensio y Rudiger, el jugador inglés que mima el balón, lo deja colocadito para poner el centro. Tiene muy cerquita a Arda Güler, pero va a ponerla al interior del área. Tiene que poner orden el colegiado, tiene que poner orden en las defensas de los dos equipos dentro del área. Y creo que va a llamar a dos jugadores. Rudiger, que también es sospechoso habitual ahí dentro del área. Y el jugador del Benfica, Dal, bueno, se saca el sí. Córner. Ya está el movimiento, la pelota tocando frente para el verde para Arda Güler, Arda Güler. El centro al interior del área va a sacar la defensa del Benfica, sacando la pelota en el largo, pero no hay nadie, no hay nadie. Va a ir directamente a los dominios de Courtois. Quedan tres para llegar al 45. Empate a uno en el Bernabéu con este resultado clasificado el Real Madrid, pero no está ni mucho menos fino el equipo de Arbeloa y está jugando un buen partido el Benfica. Ya lo decíamos antes, competitivo siempre. El equipo de José Mourinho lo intenta de nuevo por el perfil izquierdo al terreno de juego. Va a cortar la pelota finalmente Barreiro. Barreiro con Ausers. Ahí está el noruego filtrando el pase en el círculo central. Mete el pie Camavinga para recuperar la pelota. Falta. Incurrió en falta el jugador francés. Falta, por lo tanto, a favor del Benfica. Y el conjunto lisboeta que pone en movimiento el balón desde el perfil izquierdo al terreno de juego. Ahí está jugando Dal, el sueco, se quiere marchar de Alexander Arnold, viene en la ayuda Camavinga, toca atrás recibiendo Otamendi. No era falta, saca Camavinga. No. Le saca la pelota bien con la pierna derecha por fuera. Pues estaba muy cerca el árbitro, indicó la falta y cortó esa iniciativa. A todo del esto, Benfica. Abajo, ¿qué hace Arbeloa y qué hace Trallao, el segundo de Mourinho, Luis? Trallao, el segundo de Mourinho, está siempre de pie, dando instrucciones, justo al límite del área técnica, casi entrando al césped. Y Arbeloa ahora mismo está sentado. Y cuando está de pie, la verdad que no cambia mucho el gesto. Muchas veces con los brazos en los bolsillos, intentando estar tranquilo, ¿no? Siempre lo que hemos visto Arbeloa de estos dos últimos meses. Ahora errado Dal, se lo ha entregado Alexander Arnold. Va el envío para Arda Güler. Arda Güler se va acercando a la zona de peligro. Cambia sentido de juego a la izquierda. Papeles invertidos porque por la izquierda aparece Fede Valverde. Pégale. Ahí está Fede Valverde, el chute. Llegó a rebotar en un jugador del Benfica. Sacó el balón. Va a cortar Rudiger moviendo hacia Tchouaméni. Tchouaméni por dentro. Arda Güler, apertura a la banda derecha, por ahí se desmarca Alexander Arnold, va por el centro al interior del área, el cabezazo de Gonzalo. ¿Para dónde, Trubin? Estaba anulado, sí. Bueno, pero otra que cazaba, Gonzalo. Está anulado por una falta de Tchouaméni, yo creo. Una falta de Tchouaméni ahí en la frontal. Pero otra vez, sí, pero balón que va por el área, Gonzalo. Sí, Gonzalo, la es una diferencia brutal. Es un jugador que yo creo que Mbappé es insustituible, porque es el mejor. Pero creo que no hay otro mejor sustituto para Mbappé que Gonzalo. Y además, los hechos lo demuestran. O sea, cada vez que ha jugado bien, ha marcado goles. Y me parece que ha perdido muy pocas veces Él. Mira, Vini. A pura línea de fondo para el centro. No llega a rematar. Ahí está Valverde colocando la pelota. Va a ser córner. Saque de esquina. Córner a favor del Madrid. El segundo. Quedan 20 segundos para llegar al 45 del primer tiempo. Empate a uno. Jugada de estrategia para la escuadra de Álvaro Arbeloa. Empate a uno en el Bernabéu. Muy activo Vinicius Junior, intentándolo continuamente. Y ese marcaje de Sedic, el lateral bosnio, que es un muy buen defensor. Ahí está el córner, balón a la frontal de área pequeña. Saca de nuevo la pelota la defensa del Benfica. En todo caso, un minuto añadido. Hacia Vinicius Junior. Fede Valverde para el centro. Va a sacar de nuevo Otamendi imperial en el juego aéreo del Real Madrid, sacando todos los balones. Toca de nuevo Tchouaméni, el autor del gol del Real Madrid, hacia Fede Valverde atrás la pelota, recibiendo carreras con Alexander Arnold. Va a ser la última del primer tiempo. Juega Camavinga, apertura a la banda izquierda, recibiendo a Fede Valverde para Vinicius Junior. Vini, sigue Vini, a ver que suelta el brazo de Lich. Falta, sí. Soltó el bosnio el brazo en la carrera con Vinicius Junior. Lo vio Vinic, el esloveno. Y esa falta y jugada de estrategia, jugada que puede ser buena para el cuadro de Arbeloa. Y que va a ser la última, porque estamos ya en el minuto 46, se añadía un minuto, así que será la falta y descanso. Pues será la última para el Real Madrid en este primer tiempo, en donde el Benfica me está gustando más que un Madrid que vuelve a adolecer de lo que estamos viendo en los últimos tiempos. No mejora la cara del enfermo, sigue teniendo las mismas dificultades, hoy además con errores defensivos, pero el resultado es favorable, empate a uno, y con este resultado estaría clasificado el Madrid para los octavos de final el viernes. El sorteo, el rival o Manchester City o Sporting de Portugal. Va a colocar a la pelota Alexander Arnold dentro del área, como siempre Otamendi hablando con el árbitro. ¿Cuánto está hablando el central argentino? También está Fede Valverde, le ha dicho el árbitro que ni una más. También está hablando con Vinicius. Bueno, le está diciendo que está hablando Vinicius, le está repitiendo una y otra vez. Ojo a la falta, falta a favor del Real Madrid. Va a acabar el primer tiempo, empate a uno. Ojo, hombre al agua, hombre al suelo. Es Asencio. Asencio, sí. Asencio con Richard Ríos. Se acerca de nuevo el árbitro para decirle a Richard Ríos que ni una más. Madre mía, lo que está costando sacar. No, sobre todo tiene amarilla falta. Richard Ríos. Tiene amarilla, correcto. Sí. Alexander Arnold, que va a colocar el balón y va a morir el primer tiempo en el Santiago Bernabéu. Ahí está al interior, saca la pelota a la defensa del Benfica y aquí acaba el primer tiempo. Empate a uno, Real Madrid 1, Benfica 1. Los jugadores se retiran al túnel de vestuarios. ¿Cómo se llama, Luis? Pues sin mayor incidencia, me estaba fijando en Vinicius, sin problema, lo único que se han quedado en el... Sí, Valverde y Dedic. Valverde y Dedic, sí. En esa última jugada se han llevado un golpe los dos cabeza con cabeza, han saltado las asistencias. Bueno, no se va a ir a mayores porque los dos se han levantado y se van, aunque doloridos, al túnel de vestuarios. 1-1 al descanso, 2-1 en el cómputo global de la eliminatoria para el Real Madrid, pero esto está en un puño, Luis García Plaza, ¿cómo lo ves? Sí, yo creo que Madrid al final ha mejorado un poquito, pero no le he visto un poquito. Estoy de acuerdo en que Emilio, no sé el plan muy bien que tiene el Madrid del partido. O sea, si dominarlo, si ir a por él, si esperar atrás y buscar contraataques, es un poco indefinido, ¿no? Y yo creo que el partido ahora mismo está indefinido, ¿no? Es verdad que el Madrid cada vez que llega, sobre todo con un Vinicius, que cada vez que la coge un peligro tremendo, puede marcar, pero sí que es verdad que el Benfica con la pelota, cuando la tiene, hace daño al Madrid. Entonces ahora mismo veo un partido que no está... No hay ninguno que imponga su ley en el campo. Emilio. Es que sigo viendo al Real Madrid sin un plan de juego. No sé a qué quiere jugar. No sé si quiere replegar y salir con espacios con Vinicius. No sé si quiere tener el balón y moverle rápido para poder llegar en situaciones de uno contra uno. Es que de verdad que no sé lo que quiere. Sé lo que quiere el Benfica y el Benfica lo está llevando a la perfección. Y cada vez que nos cogen una espalda nos crean muchísimo peligro. Luego, a mí esta primera parte no me gustó nada. La pinta que tienen los 45 minutos es que no digo que no vaya a pasar, pero me da la sensación de que el Real Madrid va a sufrir y bastante. A ver si hay suerte y se repite lo de ayer, ¿no? Que la primera parte sufrió mucho el Atleti también con el Brujas y luego en la segunda estuvo muy acertado y fue muy superior. Pero es verdad que el problema del Real Madrid es que, comparando lo que decía Luis antes, el partido de ida daba la sensación que el Real Madrid tenía bastante claro lo que quería: sólido atrás y salidas a la contra con Vini. Hoy da la sensación que quiere hacer alguna cosa más, pero que efectivamente cuando la quiere hacer se lía porque no tiene fluidez para llevar el peso del juego. Y yo creo que la gran diferencia de los dos equipos ha sido el juego con balón, que el Benfica cada vez que ha tenido el balón ha jugado muy bien. Luego sin balón ha tenido algún problema porque no es tan consistente, pero es que el Madrid con balón realmente es que no sabe qué hacer con él. Mi sensación, Sergio, es que si el Benfica, lo que quiere firmar el Benfica ahora en el segundo tiempo es no meterle un gol al Madrid rápido para que no se despierte de nuevo y sí tenerlo así controladito hasta el minuto 65-70. ¿Por qué? Porque sabe que si le mete un gol rápido al Madrid lo va a despertar como ocurrió en el primer tiempo y si no, sí va a tener más posibilidades al final. Tiempo de descanso. Os dejo que vayáis ahí a por el Pisco Labis. A todos menos a Muelas, que me tienes que dar las notas, Antonio. Pues mira, el mejor Courtois por esa parada que ha hecho, que ha evitado ese gol. Vaya día para Alexander Arnold, ¿eh? No está ni mucho menos fino el lateral inglés. Y el árbitro creo que ha acertado en las jugadas más importantes. Vamos a dar un 6. Pues así está la primera parte. Eso en el Bernabéu. Acaba de empatar la eliminatoria el Mónaco contra el Paris Saint-Germain. Gol de Akliuche después de una gran jugada de Cayo Enrique por la izquierda. Ha marcado el extremo del Mónaco, así que empatada la eliminatoria. 0-1 gana el Mónaco en el Parque de los Príncipes. Y 1-0 gana la Juventus, gol de Locatelli de penalti. Así que de momento la Juventus a dos goles de empatar la eliminatoria contra el Galatasaray. Recuerdo, 2-5 en la ida, pero 1-0 en Turín en esta noche. Con estos resultados, clasificado ahora mismo Real Madrid y Galatasaray, el PSG Mónaco se iría a la prórroga. Tremendo. Lo daba, o sea, me dijiste antes que era... No. Es que no le doy ninguna opción al Mónaco. Ninguna, pero... Por eso va ganando, ¿no? No, pero yo por eso, pero, o sea, que me puedo equivocar y me acabaré equivocando, pero creo que no me voy a equivocar. No creo. El PSG está sin Dembélé y sin Fabián Ruiz por lesión ambos, por lo tanto, ahí... Aunque el Mónaco tiene 10 lesionados y muchos de ellos son titulares y aún así está sacando una victoria en el Parque de los Príncipes. Bueno, al descanso todos los partidos, nos quedaban cosas por contar y por escuchar del asunto de la campaña electoral de Barcelona. Víctor Font, sonido que antes nos anunciaba Germán García, ha acusado de populismo máximo a Joan Laporta. Pensamos que esto no es inocente, pensamos que hay unas personas que mueven los hilos de este individuo. Y bien, son, es lo que más duele, ¿no? Porque el que quiere destruir el Barça y ya lo vemos venir, pues bueno, estás prevenido. Incluso podría generar una cierta unidad del barcelonismo en contra de estos intentos de destrucción, de dominio, de intervención, de sumisión del Barça a unos determinados poderes o intereses o a una determinada... grupos de interés que tienen algunos por controlar el Barça. Estas son las palabras del Joan Laporta, del precandidato Laporta, y que tiene que ver con esa denuncia que se presentó ayer sobre posible malversación, falsificación de documentos, cobro de comisiones, un montón de cosas que dice Laporta. Que lo que hay que ir, contra lo que atenta esto es contra la unidad del barcelonismo. Le duele especialmente porque lo ha presentado un socio del FC Barcelona. Vamos a ver dónde acaba todo. Ya sabéis que hizo un comunicado el Barça negando cualquier tipo de implicación, además afirmando que esa documentación estaba manipulada. Y Víctor Font, ahora sí, el otro precandidato, que yo creo que junto a Laporta me da que van a ser los únicos que pasen el control de firmas, como si fuera esto una vuelta ciclista. Víctor Font acusado de populista a Laporta. Yo creo que es una réplica del 2021. De la pancarta y el asado, hemos pasado a los macarrones y el jamón. Ninguna propuesta, básicamente patada adelante. Nosotros, todos los precandidatos, estoy viendo que se están haciendo propuestas, hay programas bien trabajados. Estamos esperando el debate, poder tener un cara a cara con el expresidente para poder confrontar la lista de mentiras, de cosas que no se han hecho bien, también las cosas que se han hecho bien, pero la valoración que hacemos es que yo creo que hay una manera de hacer muy parecida a la campaña del 2021 y por eso aprovechamos para recordar a los socios y socias que tenemos que abrir los ojos. Lo que no sé es cuántos van a abrir los ojos. Yo creo que... siguen muchos sin abrir los ojos y que van a votar a Laporta con los ojos cerrados, nunca mejor dicho. Más cosas. Hoy ha estado en esta sintonía el seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, buen conocedor de la Liga Española y pedazo de entrenador que ha estado en el Tottenham, Paris Saint-Germain y ahora dirige a la selección anfitriona de este Mundial. Ha estado con el Pablo Fuentes en Barcelona. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas. ¿Y cómo le has visto? Pues le he visto súper tranquilo, súper emocionado, y es así, esa palabra correcta, con el Mundial que tiene que afrontar como anfitrión, como técnico de la selección de Estados Unidos. Dice que tiene la presión, evidentemente, porque Estados Unidos siempre quiere ser primero en todo, no solo en el fútbol, también en la política, de la que se ha referido también, y a nivel deportivo, pues evidentemente compara a Messi con Cristiano Ronaldo y con Mbappé, no sitúa a Mbappé como el mejor del mundo, declara a España como una de las favoritas y en definitiva lo mejor es escuchar lo que decía esta mañana, este mediodía, en el programa Mediodía de Radio Nacional. buen gol de Johnny Cardoso, que para nosotros es importante verlo. A mí me gustó el equipo, me gusta cómo compite el Atlético de Madrid. Soy un admirador del Cholo Simeone. Para mí va a ser favorita España. Me gusta mucho su entrenador. Me gusta lo que veo. Me gusta, es un equipo con muy buenos jugadores, con mucha simpleza en las cosas. Yo creo que España es una de las favoritas junto con otras, como en este caso Argentina, ¿no? Nadie en el mundo pone a Estados Unidos como favorito a ganar el Mundial, eso soy consciente, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no ganar? Messi es único, todo lo que ha ganado y lo que está ahí es, bueno, mucho más que merecido, y Lamine es el futuro, es un proyecto de por supuesto de gran jugador. Veremos cómo le van las cosas, ¿no? Bueno, pues esa es la ilusión de que Estados Unidos llegue lo más lejos posible. A nivel político dijo que evidentemente él se centra en que sus jugadores solo se fijen en el fútbol, pero que no puede estar al margen de todo lo contrario, y evidentemente está al margen de todas las injusticias, decía Pochettino. Y a nivel de su propio futuro, le preguntábamos por una noticia que salía hoy que lo vinculaba al Tottenham, y nos decía que bueno, que él tiene contrato hasta final del Mundial, pero que está abierto a todo. Y fuera de micrófono te puedo decir, Miguel Ángel, que está bastante cerca del Tottenham, porque, bueno, la cara de Pochettino y fuera de micrófono seguramente se aprenden y se saben más cosas de las que se dicen delante de todo el mundo. Sin duda, vamos a ver lo que es capaz de hacer con la selección anfitriona del equipo. Gracias, Pablo. Hasta luego. Hasta luego. El domingo, 6:30, vas a estar tú allí, Lucas. Correcto. Betis Sevilla. En la Cartuja tenemos que empezar a cebar un poquito ese derbi sevillano. Llega el Betis en una situación mucho mejor, evidentemente, que la del Sevilla. Pero, como diría Laporta, al loro que el Sevilla no está tan mal. Que, oye, ha conseguido la victoria el otro día y ha conseguido, por lo menos, meter un poquito de renta con la parte de abajo. ¿Cómo se está viviendo a 4 días de ese partido? Luis Delgado, Sevilla, hola. ¿Qué tal? Pues como bien sabéis, este es un partido que en la calle se vive antes, durante y después. 13 puntos separan a ambos. El Betis, que quiere ganar los dos derbis en una misma temporada. En 1995 fue la última vez con Serra Ferrer en el banquillo, y el Sevilla con ilusiones renovadas tras ganar en Getafe y mantener la portería a cero, algo que no conseguía desde noviembre. Pellegrini con Héctor Ruiz Balibacambo entre algodones, pero es difícil que se quieran perder un partido de estas características. Las bajas seguras son Valentín Gómez por sanción y las lesiones de Lo Celso, Rabat e Isco. Almeida, que cumplirá su segundo partido de sanción, perderán y Anzú por amonestaciones, mientras que Oso y Castrín serán dudas. En un derbi histórico, pues será la primera vez en las 144 veces que Betis y Sevilla se han visto las caras, que se jugará en el estadio de la Cartuja, donde se esperan 70.000 aficionados. Los del Sevilla viajarán escoltados en cercanías para evitar altercados.